Bueno, vamos a charlar un ratito con Federico Córdoba, acaba de terminar el remate. Bueno, vos terminaste más temprano porque te tocó lo gordo, pero ¿cómo lo viste al remate, Federico? Mirá, bien, es medio la tendencia de los últimos remates, la gente sobre fin de año como que le cuesta, viste, los valores del gordo. Hay algo claro, lo que es el consumo especial vale bien, lo que es la vaca buena vale bien, lo que es la vaca manufa conserva se cae. Se cae. Es lo que está pasando en todos los remates, es la tendencia, echa mano a algún comprador de invernada de vaca que la están comprando. Y después la invernada, el ternero, el macho y hembra, y bueno, se está vendiendo valores acordes al gordo, que la gente está asustada también, ¿no? Sí, al principio se había caído de medio de golpe, ¿no? No parecía que tendría que haberse caído de golpe, pero esto fue lo que ocurrió. Sí, sí, hay demanda por el vientre, en los últimos remates, viste que ha pasado eso, en el remate anterior, el vientre vale, la vaca parida vale, la vaca preñada vale un poco menos, porque el negocio es más largo también. Hay más incertidumbre, nos crean incertidumbre otra vez, y eso es lo que lamentablemente siempre estamos viviendo. Siempre caemos lo mismo, bueno, a poquito nos vamos arrimando. La seca, que hay seca en algunos lugares, y el verano pinta medio secongo, y las incertidumbres de arriba, que la gente se asusta. Claro. Por ahí es como que hay, creo, ¿no?, que por ahí hay dos factores que influyen un poco en esto. Los productores, pensando más en la cosecha, se olvidan un poco de la vaca en estos últimos tiempos. Y otra, los filoteros, que están medio retirados, ¿no? Sí, los filoteros están retirados porque aparte no lo han visto los últimos meses el negocio, no lo han visto con los valores de la invernada y los valores de gordo, no lo han cerrado para nada. Muchos contadores que han hecho que los muchachos frenen de acá a enero, claro. Con lo cual, bueno, hay mucha gente que está esperando, viendo, haciendo un poco la plancha que empiece el año. Y bueno, es clásico de esta época, ¿no? Diciembre están mirando para otro lado, mucha gente que está mirando para otro lado. Federico, ¿cómo termina este año para vos en lo personal? Mirá, en lo personal muy bien, ya después de 2 años en la firma muy contento, la verdad que profesionalmente muy contento y con una muy linda proyección. Y bueno, y lo que es la casa en sí, hemos logrado objetivos, nos afianzamos en el Rosgán, sin dejar de darle toda la atención que queríamos darle a todos los remates físicos, que lo seguimos dando. Mañana de hecho tenemos Benito Juárez también, o sea que seguimos atendiendo los remates físicos y aparte seguimos dando también el Rosgán, que nos demanda, somos los mismos poquitos y a pesar de eso podemos atenderlo bien a todos. ¿Y el año cómo pinta que viene? Que viene pinta bien, yo le tengo fecha. El 2012 me gusta el número, sí, a pesar de los pronósticos que para algunos no son muy halagüeños, pero para mí, a mí me parece que va a ser un buen año. Vos no estás en la provincia, no sos de la provincia de Buenos Aires, ¿sos santafesino? No, yo soy porteño. Ajá. Yo soy porteño, bueno, pero nacido en Buenos Aires y hace 13 años vivo en Trenquelauque. Ah, en Trenquelauque. ¿Y sí. cómo está la zona de Trenquelauque? Allá está bien. La zona de mis parientes. Exacto, ruta 5, kilómetro 448. No, bien, ha llovido más o menos bien, ahora el fin de semana pasado llovieron 15, siempre estamos al borde de la seca, ¿no? La zona es arena semiárida, digamos. Claro. Pero los cultivos están lindos también, y bueno, hace mucho calor y seca mucho estos días así de tanto calor. Están cosechando ya, ¿sí? Sí, se está cosechando. ¿Cómo están los rindis, sabes? Mira, no tengo mucha idea, la verdad que no. Somos más vaqueros. Sí, bien vaqueros. Quedó poca vaca, lo único. Quedó poco, ¿cierto? Sí, quedó bueno, poca. Federico, gracias nuevamente por esta nota, el deseo que tengas una feliz Navidad con tu familia, que termines bien y que comiences mejor el año. Bueno, muchas gracias y un abrazo para usted también. Felicidades. Gracias.